Lo interesante de las tramas es que demuestran que en la profundidad también hay superficies. Darío Steinreiber. Tramas. Filósofo. Nietzsche decía que la profundidad es también una superficie. El sentido de las cosas está en encontrar ese sentido en una trama. Las tramas nos traman, pero nosotros también vamos tramando. Todo está de algún modo estructurado por tramas. El problema es que no tenemos la capacidad de poder visualizarlas en su totalidad. Más que palabras. ¿Ahí? Perfecto. Continuamos con tramas. Hoy, ¿por qué tenemos hijos? Con Mario Sebastiani. Y la otra cosa que pienso, y quiero cerrar este pensamiento, es que a mí me parece que el vacío es un vacío, yo te diría, lacaniano, ¿no? Un vacío lacaniano hace que uno, en algún momento, digamos, necesite. Es probable que aún en el mejor proyecto, que es vamos a decidir tener un hijo porque además tenemos todo para darle, el mejor escenario. ¿Por qué quiero tener un hijo? Mario Sebastiani, médico obstetra. La trascendencia, ¿no? Eso de la trascendencia genética es muy interesante. Pero yo creo que es el vacío, que es esa cosa que necesitamos repetir un programa, que es un programa biológico, y repetir esta historia de trascender y esta historia de que si no tenemos hijos, estamos vacíos. Y entonces cuando no lo tengo, percibo una cosa que no la puedo corporizar, porque no sé cómo corporizar este vacío, pero algo nos lleva a estas ganas, esta necesidad, este deseo, ponerle alguna ternura, ¿por qué no? Digamos que nos lleva a tener hijos. Pero esto tiene que ser, por supuesto, a mi juicio, un evento medido. O sea, si alguien cree que esto es amor, una mujer que tiene 10 hijos tiene más amor que la que tiene 2. Y esto si es, se midiera. Si se midiera, claro. Si se midiera por la vara. Claro. La vara afuera. ¿Cuántos tenés? ¿Cuántos pusiste a este mundo? Yo puse 10. Qué bueno. Ah, pero vos tenés una cantidad de amor impresionante. Y la que tiene 2, es menos. Vos estás muy, muy recatada. Claro. Y la que no tiene es una bruja total. Bruja total. Un tema muy interesante entre estos años atrás y hoy. El Colegio Real de Ginecología y Obstetricia del Reino Unido, hoy probablemente se fragmente, pero no importa. El Colegio Real en algún momento necesitó decirle a sus ingleses, irlandeses, escoceses, etcétera, etcétera, necesitó decirles que había que contribuir en el pensamiento reproductivo al calentamiento global. Y entonces ellos habían hecho, porque lo hicieron los economistas, que un chico que nace en la clase media, en Londres, en Buenos Aires, en las mejores clínicas, un chico de clase media contamina el mundo 163 veces más que un chico que nace en Etiopía. Esto es fantástico. Y entonces es interesante. ¿Cómo ves? A ver, ¿cómo sería la foto del chico en Etiopía? Está en el medio del desierto, le falta todo. Y está desnudo. Y probablemente uno de cada dos muera. Escúchame lo que te estoy diciendo. Uno de cada dos muera. El nuestro es un chico de pañales, de tetina, de mamaderas. Pensá en la biodegradabilidad, no sé cómo se dice, de lo que te estoy diciendo. Los juguetitos de plástico. Todas las cosas que rodean, todo el shopping, por así decirlo, que rodea a un niño en la actualidad. Y entonces, ¿qué dicen ellos? Si vas a tener hijos, trata de tener uno menos de los que deseas, de manera tal de contribuir al calentamiento global. A ver, Oscar, estamos hablando del Colegio Real de Obstetricia y Ginecología del Reino Unido. Para cuando vos decís una frase así, O sea, la cocina de esta frase, la cocina, no fue una noche de verano, no fue una conversación como la nuestra, ni fue una cosa que firma a alguien y se terminó el problema. No, no, no, la cocina debe haber sido realmente increíble. Me quedé impactado yo con este, me quedé impactado que una sociedad científica se metiera en un concepto tan particular, uno menos de los que deseas. Reconociéndote que el deseo es bueno que sea satisfecho, es bueno para la especie probablemente que sigamos reproduciéndonos, pero si querés contribuir, por favor que sea uno menos de los que crees. Me pareció una síntesis muy particular, de nuevo, de una sociedad científica con un pensamiento social que dice esto tiene que estar hecho con responsabilidad. Hay, en la responsabilidad hay contribución a una mejor calidad de vida para todos. En el ámbito internacional, los programas de planificación familiar surgieron como una respuesta al elevado crecimiento poblacional que presentaban particularmente los países subdesarrollados del mundo. Pero además, la planificación familiar aspira, entre otras cosas, a evitar los embarazos no deseados. Hay países como Argentina, en los que se interrumpe un embarazo por cada 2 recién nacidos. En otros, como Estados Unidos, hay una interrupción por cada 3 recién nacidos. Y en otros, como Suecia, una interrupción cada 5 recién nacidos. Releyendo algunos artículos firmados por vos en distintos medios de comunicación impresos, pispeando algunos pasajes de los libros que publicaste, aquel Dulce Espera con el signo de pregunta tan provocador, y otro signo de pregunta que es el que encuadra ¿Por qué tenemos hijos?, me parece que vinculado con esto que acabas de mencionar está esa distinción que haces entre sexo lúdico y sexo reproductivo. Dos cosas se me ocurren en base a tu pregunta. La primera es que tenemos un programa y nosotros tenemos que luchar contra el programa. Nosotros pensamos que los animales se reproducen absurdamente y que los hombres, la raza humana, se reproduce concienzudamente. Mm. Exactamente el programa reproductivo de los animales es exactamente igual al del hombre. ¿Qué quiero decir con esto? Tengo el pito, tengo la vagina, tengo los óvulos, tengo los espermatozoides, tengo el éxtasis, las ganas, etcétera, etcétera. Además, ha llegado hasta la violencia esto. Exactamente igual que en los animales. O sea que el programa está hecho exactamente igual. ¿Qué tenemos nosotros? Educación y cultura. ¿Qué hace qué? Que tratemos de inhibir todo este programa, claro, que tenemos, claro, de manera tal de que esto no seamos 70.000 millones en vez de 7.000 millones que somos en la actualidad. Primera respuesta. Segunda respuesta, es tan fuerte este programa que con todo lo que estamos haciendo no lo logramos manejar. Porque por eso tengo 1 de cada 5 madres que tiene 19 años, por eso tengo lugares en el mundo que están explotados de natalidad, tengo otros lugares que es tanta la cultura que dicen, por favor, tené hijos, yo te bajo los impuestos, te regalo una casa mejor, por favor, porque si no, no sé cómo vamos a pagar las pensiones el día de mañana. Toda esa Europa del Norte que antes sí, la que mencionabas. Es una que está diciendo, por favor, hagan algo, o tengamos inmigraciones, controladas, porque necesitamos que alguien venga a hacer ciertas y determinadas tareas. Con respecto al sexo lúdico, es exactamente la diferencia que tenemos con los animales, es que nosotros hemos logrado, desde hace poco tiempo, yo diría, anticoncepción se hizo siempre, pero lo interesante es que nosotros podemos tener hoy un sexo lúdico sin reproducción. Y esto es muy importante, por eso yo diría, ¿qué es lo importante del siglo pasado? Bueno, varias cosas se me ocurren, pero por mi deformación profesional, yo diría que el tema de la pastilla anticonceptiva para las mujeres fue exacto. Cuando yo hoy veo presidentas de bancos mundiales, presidentas de fondos monetarios internacionales, CEO de las mejores compañías, es exactamente porque tuvieron acceso a controlar su maternidad. Porque si no, las mujeres estaban victimizadas. Victimizadas de maternidad. A una nena, en principio, ya la mandan a ordenar su cuarto, o después a lavar los platos, o a cocinar. Y a un nene, en cambio, eso no le piden, ¿viste? O cuando es adolescente, ya lo dejan salir más solo, y a una chica la cuidan más. Para mí eso es porque las mujeres tienen que estar más preparadas para el día de mañana que los hombres, porque corren más peligro, son más vulnerables que los hombres. No es un comentario machista, para nada. O por ejemplo, si un chico anda con muchas, es un ganador y la chica es una trola. ¿Cuántas veces escuchamos que los hombres no lloran, que las mujeres son el sexo débil, o que las muñecas son cosas de nena y el fútbol cosa de varones? En nuestra casa, en el barrio o en la escuela, se reproducen modelos que condicionan nuestra sexualidad. Estereotipos acerca de cómo debe ser un varón y cómo debe ser una mujer, acerca de lo que pueden o deben hacer unos y de lo que pueden o deben hacer los otros. Cuando el hombre se inicia sexualmente, cuanto más joven mejor, y encima dicen ¡bravo, hijito! Y cuando la mujer se inicia sexualmente por primera vez, dicen ¿cómo pudiste? ¿Te cuidaste? ¿Con quién fue? Y la batalla una pregunta, si no es justo. Ni el hombre ni la mujer son incapaces de hacer las cosas que hace el otro. Como hombre o como mujer tenemos que tener igualdad de oportunidades, respetar al sexo opuesto, respetarnos entre nosotros, y que no haya diferencia entre hombre o mujer. Los derechos son iguales para ambos sexos y tenemos que aprender a respetar. Pienso que también es una tontería eso de que las mujeres y los hombres tienen que estar estructurados a hacer algo, y esto es esto para los hombres y esto es esto para las mujeres, que me parece que está mal. Yo pienso que desde mi generación y de la escuela podemos hacer que esto cambie y para que todos seamos iguales. No existe una sola forma de ser persona. Cada ser humano es único e irrepetible. No importa tu identidad sexual. Todos tenemos deseos, historias y necesidades diferentes, pero también tenemos el mismo derecho a ser respetados como somos y a ser tratados por igual. Escribinos a tramasradio@gmail.com. Anticoncepción debe haber habido siempre. De hecho, que se dice que los griegos tenían preservativos, los árabes tenían preservativos, los cueros, los intestinos de los animales, claro. hacían de todo. Uh-huh. El DIU, que parece un método moderno, no. El DIU, ¿dónde se descubrió? En las camellas que tenían que cruzar el ejército y que le ponían piedras en el útero. Porque los camellos y las camellas tienen relaciones en la travesía que duraba meses. Pero para que no quedaran embarazadas, vieron que si yo le ponía piedritas, que es lo que cambia el pH en el fondo y inhibe los espermatozoides, si le ponían piedritas, la camella seguía su travesía. La camella preñada, en cambio, se queda quieta, entonces era un problema en las travesías que una camella quedara embarazada, preñada. Claro. Mario Sebastiani, médico obstetra. Así que nosotros tenemos sexo lúdico, pero además tenemos lo fantástico. Vuelvo a repetir que para mí el hito histórico es exactamente esta transformación que le permite a la mujer pertenecer, gozar, disfrutar, competir, digamos, en la sociedad de una manera más igualitaria, nunca lograda, pero de una manera mucho más igualitaria, que la manera de cómo, controlando el número de hijos que tiene. Si no, la mujer estaría totalmente victimizada. Pensá que, además, hoy tenemos un fenómeno nuevo, que es la infancia. Vos pensás que las mujeres hace 150, 200 años atrás tenían los hijos a los 13 años y a los 25, 30 probablemente ya estaban muertas, y varias por el parto o por el embarazo. Por el embarazo, ¿no? Fíjate, en cambio, hoy, cómo, qué distinto que es. O sea que, claro, estamos en una sociedad mejor, pero también esta sociedad mejor nos impone cierto tipo de preguntas. Y todo, fíjate cómo de esto pasamos al sexo. Bueno, y cómo yo hice hincapié y batí el parche sobre la educación sexual. Fíjate cuántas cosas se podrían hablar sin ser nocivo, haciendo pensamientos crecientes, dando madurez a los chicos sobre ciertos y determinados temas. En 2006 se aprobó en Argentina la ley 26.150, que crea el Programa Nacional de Educación Sexual Integral, cuyo artículo primero establece que todos los educandos tienen derecho a recibir educación sexual integral en los establecimientos educativos públicos de gestión estatal y privada de las jurisdicciones nacional, provincial, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y municipal. a los efectos de esta ley, entiéndase como educación sexual integral, la que articula aspectos biológicos, psicológicos, sociales, afectivos y éticos. Los objetivos del Programa Nacional de Educación Sexual Integral son: incorporar la educación sexual integral dentro de las propuestas educativas orientadas a la formación armónica, equilibrada y permanente de las personas, asegurar la transmisión de conocimientos pertinentes, precisos, confiables y actualizados sobre los distintos aspectos involucrados en la educación sexual integral, promover actitudes responsables ante la sexualidad, prevenir los problemas relacionados con la salud en general y la salud sexual y reproductiva en particular, y procurar igualdad de trato y oportunidades para varones y mujeres. Antes hablabas de esa necesaria formación que necesita el hombre, que necesita la mujer en situación de padres. Mientras comentabas esa también fotografía o película, porque en realidad estas son imágenes en movimiento, ¿verdad? Continuas. Se me cruzó algún texto que allá por los 60 y comienzos de los 70 la doctora Eva Ghiberti, precisamente Escuela para Padres, publicó. Impactante. ¿Cómo se tendría que leer, si es que esa es la pregunta, aquello que reflexionaba Eva Ghiberti en una sociedad de otra clase, de otro tipo, con otras problemáticas, en todo caso, frente a esta que estamos ya en el siglo XXI con nuevas problemáticas, muchas de las cuales ya las citaste, las mencionaste, las analizaste, y donde pareciera que hay un hilo conductor que relaciona esos 50 años de distancia? A ver si te gusta la respuesta, porque hay que crear la respuesta. Pero me parece un mojón importantísimo. Tanto su marido, Escardó, que hace la internación conjunta de las madres. O sea, los chicos estaban internados solos. Escardó, en el hospital del niño, las mete adentro las madres. Revolucionó eso, ¿no? Pero fue una revolución espectacular. A punto tal que hoy cualquier pediatra, cualquier neonatólogo diría que el cuidado debe ser conjunto entre la enfermería y la madre y el padre. Vos entrás en una unidad de cuidados intensivos neonatales y vas a ver a enfermería y padre sacando, aspirando al chiquito, bla, bla, bla, la madre limpiándolo, tomándole la temperatura. Es conjunta, la internación es conjunta. Fue revolucionario. Eva, una mujer impactante. ¿Qué vislumbró Eva? Que el protagonismo de la familia debía ser muy importante. Perdón, que había que jerarquizar el protagonismo de la familia. Ajá. ¿Y por qué? Porque nosotros siempre entregamos a nuestros hijos a la educación, al cuidado de la salud. Perdón, lo entregamos. Estamos hablando de qué hacían los griegos. Primero no era obligatorio, pero los ricos querían que se aprendiera el arte, la belleza y además una cosa fundamental, que fueran soldados. Ese entregar, ese ofrendar, ¿no? Ofertar el hijo a la defensa. Raskowski, otro iluminado nuestro, decía que la guerra era los papás de un país que se ponen de acuerdo con los papás de otro país para matar a sus hijos. A sus hijos, ¿no? Impactante. Entonces, Eva Ghiberti me parece que en esa escuela para padres vislumbró cosas que hoy estamos hablando. Y le quiso entregar, un cierto poder. ¿Pero el poder de qué? El poder del conocimiento y de la reflexión. Y no la entrega. Pensá que en la época que Eva Ghiberti arma esto, los ricos mandaban al colegio pupilo a sus hijos. Los ingleses mandaban al Old Georgian, ahí a Quilmes o a los colegios en Córdoba. Era bueno tener un hijo militar, era bueno tener un hijo cura. Estaban todos, digamos, confinados a una institución que era la que se iba a ocupar de dar los ciudadanos más premiados, más importantes, los que nos iban a conducir. El doctor Mario Sebastiani integra la División de Ginecología y Obstetricia del Hospital Italiano de la Ciudad de Buenos Aires. Sebastiani es autor de los libros ¿Por qué tenemos hijos?, editado en 2012 por Editorial Paidós, y de Los sí y los no del embarazo, publicado en 2013 por la misma editorial. Me parece que Eva Ghiberti vislumbró una cosa que Digo, ¿por qué no? Viene el homenaje, porque hoy estamos hablando exactamente de eso. E inició esta escuela para padres, digamos, recuerdo haber leído algunos párrafos al respecto, porque además siempre vuelven y son redundantes en este tipo de investigaciones o en este tipo de escrituras, y fundamentalmente, digamos, la respuesta es esa, darle protagonismo a las familias. Protagonismo que... si querés te lo puedo radicalizar. Cuando yo hablo de educación sexual, alguien me dice, no, perdón, eso se lo voy a dar en casa. No te metas, no seas vos colegio, no seas vos Ministerio de Educación, no seas vos partido político que me vas a dar lo que me van a decir a mi hijo. Eso me voy a ocupar yo. Entonces, ahí viene el dilema. ¿Quién tiene razón acá? ¿Quién tiene razón? Y vamos a suponer que nadie tiene razón, o que los dos tienen razón. O que los dos puede ser. Pero hay un problema. Cuando yo miro los resultados de la sociedad... Pobre, hoy pobre, he castigado a las madres adolescentes, pero no era mi intención. Pero cuando yo veo los resultados en la sociedad, cuando veo las enfermedades de transmisión sexual, cuando yo veo la violencia que hay, cuando yo veo el embarazo no deseado, la catástrofe que es el embarazo no deseado, donde una mitad lo tengo, no lo quería, no era el momento, pero lo tengo, porque yo soy bueno, soy más moral que el otro que le interrumpe. Que es una mitad lo tiene y la otra mitad lo interrumpe. Entonces, digo, cuando yo veo esto, digo, se lo voy a seguir dejando a los papás o a las familias, o bien intervengo como Estado. A ver, yo ando en moto, no uso el casco. ¿A vos qué te importa? Si es un problema mío. No, a mí me importa porque te pago. Tu accidente va al hospital, claro, y te lo pago, uh-huh, yo y pongo los impuestos y me consumís una cama porque no quisiste usar el coche. Entonces, es lógico, hoy que se discute tanto la intervención del Estado en distintos órdenes, fundamentalmente hoy la polémica es la economía, pero no importa. Lo importante es que el Estado tiene que tomar, pero claro que tiene que intervenir el Estado. No puede ser un sello, un ministerio. Tiene que intervenir en nuestras vidas. No importa el hecho prohibitivo o penal. No, quiero decir, tiene que intervenir en entender que tenemos que tener conductas solidarias porque no somos individuos, perdón, porque somos individuos, porque somos. Pero nuestra condición de individuo no nos exime de nuestra condición colectiva de sociedad. Y ahí es interesante, ¿no? Porque pasamos a la intervención del Estado de la escuela para padres que Eva Gilberti había planeado. O sea que creo que es la sumatoria, la sinergia de las actitudes, la sinergia de las reflexiones que nos podría llevar a escenarios más sanos, por así decirlo. Camino por Madrid en tu compañía, mi mano en tu cintura, copiando a tu mano en la cintura mía. A paso lento, como bostezando, como quien besa el barrio al irlo pisando, como quien sabe que cuenta con la tarde entera, sin nada más que hacer que acariciar ceras. Y sin planearlo tú acaso, como quien sin quererlo va y lo hace, te vi cambiar tu paso, hasta ponerlo en fase, en la misma fase que mi propio paso. Oh. Ir y venir, seguir y guiar, dar y tener, entrar y salir de fase. Amar la trama más que el desenlace. Amar la trama más que el desenlace. Tramas, equipo de producción, entrevistador Oscar Bossetti. Locuciones, Fernanda Villanueva y Pablo García. Productores, Juan Charca Saavedra y Sabrina Saad. Operación técnica, Javier Morillas, Nahuel Bianchi. Diseño artístico, Leonel Córdoba. Producción general, Blanca Curia. Amar la trama más que el desenlace. Amar la trama más que el desenlace. Camino por Madrid en tu compañía. www.tramasradio.blogspot.com